Segundo dogma de este ilógico absurdo, el orden de los factores no altera el producto. Just don't do it. Just don't do it. Just don't do it. Tercera norma, repitiendo mentiras, se crea el axioma. La cuarta nos marca el lugar de la coma, validando el sistema con pelotas de goma. Just don't do it. Just don't do it. Just don't do it. Just don't do it. Tiene tu juicio y tus juicios de valor. ¿A quién llamas terrorista cuando ejerces el terror? Violencia legal, que es violencia primera. Soy legítimo dueño de romper las cadenas. Just don't do it. Just don't do it. Just don't do it. Cuando veo tu violencia es causa que pongo al empleo de la fuerza. Pero que tal es intento hacer fuera solo un paso te da para coger carrera. La rabia que tengo cuando veo tu violencia es causa que pongo al empleo de la fuerza.